luces de neón. Era un gran pueblo magnético, con bahías hidrodrómicas, tragan fuego supersónico y su campesino será. Era un gran tiempo de híbridos, era medusa anatómica, una rana con sinfónica en la campechana mental. También garbanzos matemáticos en los pueblos esqueléticos con sus guías de pedernal. Era un tiempo de híbridos, de salvajes y científicos, panzones que estaban tísicos en la campechana mental. En la vil penetración cultural, en la gandalle transnacional, en lo oportuno norteño imperial, en la desfachatez empresarial, en el desifore intelectual, en la vulgar falta de identidad. Ranchero y un escatero jaranero, ¡Pepe! Y una yacera que canta blues y bolero. Voy a mestizaje cultural, y la misma campechana mental, la misma campechana mental. Bien, pues ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos. ¡Ay! No. ¿Qué onda? Bueno, se está adelantando el rollo. Ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, aquí por Sublevarte Radio, saludando a toda la banda. Y aquí está, Pelucita, le dicen. También saludando a toda la banda. ¡Saluda, Pelucita! Eso. Bueno, ya estamos aquí dando inicio a este su programa Tiempo de Híbridos, aquí por Sublevarte Radio. El día de hoy vamos a tener pues un disco que nos encontramos por ahí, que de esta colección que hemos despolvado, bueno, hemos sacado del anonimato que teníamos ahí varios ejemplares, varios discos. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar escuchando algunas rolas de estos carnales. No sé si alcancen a ver, es El Gran Silencio el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Una de las bandas regiomontanas, que bueno, pues la armó chido y la sigue armando chido las veces que toca todavía. Y bueno, pues hace que fue el año pasado, antepasado, tuvimos la suerte de verlos aquí muy cerquita, aquí en pues por donde nosotros andamos. Vinieron a tocar y hicieron un reventón bastante, bastante chido los compas del Gran Silencio. Y a pesar del tiempo y de esto, la banda sigue arrastrando y sigue jalando un buen de banda. Estos carnales del Gran Silencio, que traen un super ritmo muy chido. Entonces el día de hoy vamos a estar escuchando. Espérame tantito. Vamos a estar escuchando a estos carnales del Gran Silencio. Este es el programa número 12 o 13, no me acuerdo. Por ahí andamos, el sábado 25 de abril del 2020. Saludos a toda la banda que ya anda por ahí. No sé si ande banda. Ahorita les mandamos saludar a todos los que estén por ahí escuchando y nos están viendo también vía Facebook. Saludos a la banda. Y bueno, pues también estamos grabando el programa. Entonces vamos a estar escuchando a El Gran Silencio el día de hoy. Vamos a ver si nos podemos topar con las rolas chidas del Gran Silencio. Bueno, que no sabemos. ahora sí que El Gran Silencio es la pura sabrosura. Ricardo el Híbrido, aquí en su programa Tiempo de Híbridos, y iniciamos con Silencio, y es El Gran Silencio aquí en Sublevarte Radio. Disparan tú a los éxitos en MP3. Cojan en MP3. We'll be right back. Bueno, bueno, creo que iniciamos un poquito mal con una rola que no era y bueno, pero finalmente la pudimos rescatar, que es esta de Dormir Soñando. Se nos cuatrapió de repente el asunto de la música, pero bueno, ya se pudo se pudo salvar el rollo, el fragmento de esta rola que se llama Dormir Soñando, y estamos escuchando al Gran Silencio, esta bandita de rock mexicano que tiene una influencia muy loca en la cuestión de la cumbia vallenata. Y lo más chistoso es que son de Monterrey, entonces de allá del norte, entonces traen una onda así muy, muy loca y bueno, que prende también a la banda. Y yo creo que esta rola de Dormir Soñando es una de las rolas así como que emblemáticas de la banda de estos carnales del Gran Silencio. Que bueno, el nombre viene de una, precisamente de una rola del Rodrigo González. Por ahí en una entrevista lo mencionan a estos carnales al Rodrigo González cuando escucharon esa canción, precisamente que se llama El Gran Silencio. Les gustó les gustó el nombre de la rola, como para ponerse ellos así también como agrupación musical, El Gran Silencio. Bueno, pues vamos a estar escuchando al Gran Silencio el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte de Radio. Yo soy Ricardo Híbrido, saludando a toda la banda. Por aquí también anda otro integrante que quiere salir, quiere robar cámara siempre, y el día de hoy pues es, creo que su día. Bueno, vamos a escuchar más rolitas del Gran Silencio el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Nada más que vamos a ver cuáles son las que podemos poner, porque ahorita tuvimos una bronquilla ahí con el reproductor. Vamos a escuchar una que se llama Cumbia Lunera, a ver qué les parece. Cumbia Lunera, El Gran Silencio, aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. Y esta bonita cumbia titulada Cumbia Lunera. De mi barrio y una morena se me acercó. Iba caminando por las calles de mi barrio y una morena se me acercó y quiere que le cante en el oído la cumbia lunera, cumbia del sol. Y quiere que le cante en el oído la cumbia lunera, cumbia del sol. Y a lunera cascabelera, digo lo que digo, digo lo que quiera. Vamos pa' adentro, vamos pa' afuera. Baila rica cumbia con la limonera, baila rica cumbia con la limonera. Vamos pa' adentro, vamos pa' afuera. Cascabelera, digo lo que digo lo que quiera. Hey! y una morena se me acercó. Iba caminando por las calles de mi barrio y una morena se me acercó. Y quiere que le cante en el oído la cumbia lunera, cumbia del sol. Y quiere que le cante en el oído la cumbia lunera, cumbia del sol. Sol, solecito tan calientito, digo lo que digo, digo que te necesito. Vamos pa'lante poco a poquito. Dame de tu fuego pa' prender mi cigarrito. Dame de tu fuego pa' prender mi cigarrito. Vamos pa'lante poco a poquito. Sol, solecito tan calientito, digo lo que digo, digo que te necesito. Digo lo que quiera, vamos pa' adentro, vamos pa' afuera. Baila rica cumbia con la limonera, baila rica cumbia con la limonera. Vamos pa' adentro, vamos pa' afuera. Luna lunera, cascabelera. Digo lo que digo, digo, digo lo que quiera. Bueno, pues eso fue la cumbia lunera. Y bueno, pues era un poco lo que les mencionaba hace rato del rollo de la fusión que hacen de la cumbia vallenato y cumbia vallenato, que es de Colombia y que hizo mucha o tiene mucha influencia ahí en Monterrey. Y bueno, esta fusión del rock con la cumbia que se oye bastante loco, y que bueno, hasta hay una forma de vestir y hay una forma de bailar de los chúntaros thais de la banda de allá de Monterrey, que también adoptó esta forma de vestir y de bailar, ¿no? Con esta música. Bueno, queremos mandar saludos también, está por ahí el buen Manuel Bautista, que es el José. Saludos al Josefo, chido Josefo, saludos. También mandamos saludos a ¿cómo se llama? A Valia. Espérate, perro. Bueno, sí, ahí sí se oye. No, no era. Bueno, sí. Bueno, ahí sí se oye. Bueno, no sé si se oiga. Sí, se oye. Ay, es que... A ver, vamos a ver si se oye. Sí, se oye. Bueno. Se desconectó el micrófono gracias a este perrito que está dando lata. Vamos a tener que expulsarlo de aquí porque sí nos está dando un poco de latilla. Sí, a ver, es que no oigo, no veo que esté titilando. Bueno, estamos en la cuestión de los saludos. Estaba por ahí el buen Aldo Gil. Ay, perro. Aldo Gil, Ángeles Martínez, también está Johnny, Juanita Nicasio, que nos dice saludos Richard, Juanilla Nicasio. Saludos, sí lo estamos leyendo sus mensajes. Miki Zavala también está por ahí, y también está Lourdes Nicasio Galindo. Bueno, gracias y saludos a toda la banda de la familia. Pues estamos todos bien por acá cotorreando. No tenemos broncas de salud, así que todos bien por acá. Vamos a otra canción y seguimos aquí con este programa de radio, para que estamos aquí poniendo unas rolitas de estos carnales que se llaman El Gran Silencio. 20 grados centígrados en esta mañana. con los chuteros del barrio. En gran silencio en la calle regresamos. Uy, qué gusto que me da estar de nuevo con la raza de verdad. Uy, qué gusto que me da estar de nuevo con la raza de verdad. Saca la grava y empieza el mitote. Vamos a alegrarnos todos de patote. El aire huele carne asada. Se armó ahora la fiesta bien pesada. Ponte Celso Peña, Juan la Drapa colombiana. Los cadetes de Linares con los bifes. Vamos por los cuates de la Graca y de la NTP para estar ahora bien felices. Pues hemos regresado con la raza y a mi casa, al nuevo reino de León, Monterrey de mis sueños y de mi corazón. Bueno, esa rola se llamó, ya se me perdió, El regreso de los chúntaros, o algo así, es que de repente se metió la otra rola, aquí está, se llamó El retorno de los chúntaros. Saludos a todos los chúntaros que nos están escuchando el día de hoy, los chúntaros Thais. Bueno, gracias a toda la banda que nos está escuchando y los saludos que también nos está dando. Chido la banda, muchas gracias. Por ahí estaba Lulú, Nicasio Galindo, saludos a toda la banda de allá de Tolux. Saludos, dice, saludos a Uriel Chávez, Montes de Oca, saludos. También está el Hugo Ríos, alias el Cachetes. ¡Cachetes! Chido, carnal. Dice, buenas rolas. También nuevamente Lulú dice, saludos a mis hijos, Angélica Lourdes, Juventino Christopher Mercedes, Nicasio, y a mi nieto Uriel Chávez Montes de Oca. Chido, gracias. Saludos a toda la banda de allá de Tolux. Un gran abrazo. Estamos todos bien por acá, chido, cotorreando y pasándola bien con los chúntaros del Gran Silencio el día de hoy, aquí escuchando a estos carnales del Gran Silencio. Y y bueno, pues les decía que bueno, pues es el programa número 13 que estamos haciendo. Y el día de hoy es que es sábado, pero no sé qué día es, no responde la compu. Creo que es como 25 o 26, no recuerdo. Ahorita vemos. Hijo pin, cuando se necesitan. Bueno, entonces sabadito, que bueno, pues con esta cosa de la de que estar uno acá guardado, pues ya uno se le va la hebra de qué día estamos, en qué día estamos, no sé ni qué día estoy, como dice la rola, pero hoy es San Marcos y escuchan los cohetes. Estamos celebrando, creo que el santoral de San Marcos. Saludos, Tania, también va llegando. Y bueno, pues les decía, es el número 13. Estamos en esta cuestión de hacerlo consecutivo el programa. Una hora de echar relajo, de mandar saludos, de escuchar música y de y bueno, pues de mandar saludos también a la banda que nos está escuchando y nos está viendo por medio del Facebook Live y bueno, pues por otras por otros lares. Entonces vamos a escuchar más música de estos carnales que se llaman El Gran Silencio el día de hoy. Vamos a escuchar esta que se llama Círculo del Amor, que no sé cómo suene, pero bueno, pues es El Gran Silencio el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. Thank you.

que queremos que también las escuche, que la escuchen. Y bueno, después regresamos a este programa que tenemos el día de hoy, que lo tenemos dedicado a estos carnales de El Gran Silencio, y que estamos escuchando algunas rolitas de estos carnales. No sé si si tengan ahí una rolita que les lata del Gran Silencio, que no hayamos puesto, por supuesto, para que no se repitan las rolas, si no, pues no tiene chiste. Entonces, mientras le piensan y todo ese rollo, o nos piden la rola, pues vamos a poner esta rolita que como un homenaje vamos a hacer a este carnal que el día de ayer falleció, el buen Arturo Wizard. Yo creo que uno de los de los más conocidos de gritantes, se puede decir, o vocalistas de bandas de rock, en este caso del metal. Y bueno, pues ya por ahí hicimos un especial de Luzbel, entonces también lo vamos a subir, porque no tenemos aquí el disco ahorita, pero vamos a subir ese programa de radio que hicimos y que dedicamos a esta banda de Luzbel. Lo vamos a subir más al ratito. Así es de que, bueno, por lo pronto vamos a escuchar a ver, vamos a ver si podemos hacer el enlace hasta el Mictlán, donde se fue este carnal del Arturo Wizard. Ahí está. Vamos a ver si podemos contactarlo y que se ponga esta rolita de el gran Arturo Wizard. Ahí está. Bien, eso fue el Pasaporte al Infierno, y fue pues un pequeño homenaje que le estamos haciendo el día de hoy a este carnal, al buen Arturo Wizard, que el día de hoy pues se tuvo que ir, se tuvo que pelar de aquí, de este mundo. Entonces, hasta allá, carnal, un gran abrazo al buen Arturo Wizard, uno de los mejores vocalistas de rock mexicano, de rock metalero que ha habido actualmente en la historia de nuestro país, de México, y bueno, pues igual en Latinoamérica, en otras partes, una voz muy chida. Bueno, ustedes lo escucharon, pues les recomiendo que también escuchen algunas rolas de Luzbel, pero con Wizard, obviamente, que pues el día de hoy pues ya fue, ya cambió de estadía el día de hoy. Bueno, vamos a seguir con el rollo del gran silencio. Espérenme tantito. Ay, no lo encuentro. A ver, si es este. Vamos a checar si le conecté bien. Tuvimos que hacer acá una. A ver, vamos a hacer nada más un chequeo de audio, si es el. Si es el que correspondía. A ver, vamos a ver. No. ¡No es! La habíamos conectado en otro. Ya la dejamos. Thank you. que no lo crean, si era el gran silencio. Esta rola se llamó Hombre Lumbre, versión Duff, así dice, Duff. El gran silencio aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. Y bueno, pues vemos que ya hace ratito llegó más banda. No habíamos mandado saludar, pero llegó por ahí Saudi Lucía Cepeda Soto, saludos. Lelio Julián Argota Montes, saludos también a este carnal que diario nos escucha. También Aldo Gil, también chido, gracias. Oliva García, gracias también. Elsa Maldonado, también saludos. Marrón, Roberta Marrón. También San Juanita Rodríguez, saludos a San Juanita. Minerva, no sé si, no me acuerdo. Saludos a la Mine. También está Sinsunsan Valentín. Espero haya pronunciado bien tu nombre, pero está medio difícil. Sinsunsan Valentín, saludos, más fácil. Bueno, es la banda que anda por ahí. Y bueno, los que ya habían llegado, el buen el Negro José, saludos a Negro José, al Manuel Bautista, también a Valia, a Tania, a la querida Queta Linda, a Ángeles Martínez, ¿quién más habíamos mencionado? Al buen Hugo, al Cachetes, saludos Cachetes, al Hugo Ríos, Johnny Nicasio, Juanita, saludos a Juanita. Ah, también está por ahí mi querida Lucía Aurora. Saludos a mi querida Lucía Aurora. También, ¿quién más? Irma García Bautista, no la veíamos por acá. Saludos a toda esa banda que está llegando o que pues se está enterando. Estamos transmitiendo todos los días a partir de las 7 de la noche, desde hace ya un rato. Ya vamos a cumplir casi 15 días. Es que acabo de comer y luego se me va el... estamos cumpliendo ya 15 días, casi, de estar transmitiendo constantemente todos los días, en este horario de 7 a 8 de la noche, por Facebook Live, y estamos grabando el programa para que posteriormente ustedes lo puedan escuchar en la versión a la mejor de grabada de Facebook. No se podrán escuchar las rolas, entonces esa es la gran bronca. Entonces tenemos que subir los programas que estamos grabando. Afortunadamente estamos grabando todos los programas para que ustedes los puedan escuchar posteriormente. Chido la banda, vamos a más música el día de hoy. Pues estuvimos poniendo aquí a la banda que va llegando una rola de Pasaporte al Infierno del buen Arturo Wizard y Luzbel, precisamente porque el día de hoy el compa Wizard pues falleció. No, el día de ayer, sábado. No, hoy sábado, ¿verdad? Ya ni sé qué día estoy. Bueno, este día falleció este carnal, el buen Arturo Wizard. Entonces, como un pequeño homenaje, pusimos una rolita. Pues ahora sí que le dieron su pasaporte al infierno. No sé si esté en el infierno, no creo, pero al menos al Mictlán sí está por allá este carnal. Saludos hasta por allá. Y y bueno, pues el día de hoy, ya en lo que es el programa, estamos poniendo puras rolitas de esos carnales. A ver si se ve el gran silencio, la pura sabrosura. Vamos a escuchar algo de la pura sabrosura de estos carnales del gran silencio. Esta versión de Déjenme si estoy llorando, no sé si la han escuchado, pero con el gran silencio. Thank you. consuelo estoy buscando. Quiero estar solo con mi dolor. Si me ves que a solas voy llorando, es que estoy de pronto recordando a un amor que no consigo olvidar. Déjame, si estoy llorando, es que sigo procurando en cada lágrima darme paz. Sacando la nostalgia que ahora vive en mí. No me pida ni una explicación, es que no haya ya en mi corazón la felicidad que ya perdí. Ya negado en este mar de llanto, decía que no te quise tanto y quizás lo olvidaré. Esa rola se llamó Déjenme si estoy llorando, que no sé de qué pinche grupo sea, pero era una de esas bandas como setenteras del rollo así de que se daban de puñaladas. Pero bueno, esta versión se oye bastante chida porque se oye bien rocker acá con la guitarra y me late mucho. Bueno, pues chido la banda, ya casi nos estamos retirando. No sin antes decirles que pues cuídense, carnales, porque sí está medio cañón el rollo de la pandemia. Entonces, si van a salir, ya saben, pónganse su cubrebocas, pónganse sus guantes, y si no, pues quédense en casa, como dicen, quédense en casa y pues a aguantar un poco el rollo de la cuarentena, que no sé en qué día vamos, pero sí ya pues como que ya se está haciendo costumbre el rollo. Bueno, al menos yo lo siento más tranquilo, porque sí era un cotorreo andar de aquí para allá y de allá para acá, andar corriendo todo el día. Y bueno, pues ahorita como que sí ya está más relajado, me siento más relajado, ¿no? Pero bueno, espero que ustedes también, y bueno, pues invéntense también una actividad que quieran realizar, como yo que estoy haciendo el programa de radio. Bueno, vamos a concluir con una rola y ahorita pasamos a despedirnos con todos ustedes. Vamos a escuchar, ya por ahí teníamos una rolita. No, esa ya la habíamos escuchado. Ay, no puede ser, ya se me perdió. Aquí está. Pues esta rola que se llama precisamente El Chuntaro Style, a toda la banda chuntara, que está por ahí viéndonos, que vamos en el día 40, dice Tania, chido, gracias. Vamos en el, pues ya se cumplió entonces, hoy es la cuarentena. vamos a escuchar esta rolita que se llama Chuntaro Style, para toda la banda chuntara que nos está viendo y escuchando también, por supuesto. We'll be right back. pura sabrosura el día de hoy con el gran silencio. El gran silencio es la pura sabrosura. Es el eslogan que también ponen en sus tocadas y es bastante chido y muy chido verlos, estos carnales en vivo tocando y haciendo un verdadero desmadre en el escenario. Bueno, la gente, ¿no? El ambiente se hace muy chido. También por ahí está en nuestro... Subimos el link ahí a nuestro... ¿Cómo se llama? A nuestra página oficial de Sublevarte Radio. Y por ahí está Mixtli Olin también. Saludos a Mixtli. Y bueno, pues también a toda la banda que está presente aquí en nuestra otra cuenta. Llegó por ahí Gaby Tagle. Saludos a Gaby. Chido, Gaby, gracias. Saudi, Lucía Cepeda Soto, a Lelio Julián Argota Montes, al buen Manuel Bautista, alias El Negro José, también a Valia González, al buen Chucho Abraxas, a Tania Nicasio, Aldo Gil, a Ángeles Martínez, Olivo García, que también nos retuiteó, o nos, ¿cómo se podría decir? No nos retuiteó, más bien nos hizo propaganda ahí en su página, chido, gracias a Olivo García, también Elsa Maldonado, el buen Hugo Ríos, el Cachetes, Johnny Nicasio, alias Juanita, también Lua Gama, alias Lucía Aurora, Mix Zavala, Roberta Marrón, Juanita, San Juanita Rodríguez, Irma García Bautista, Minerva Martínez y Sinzunzan Valentín, porque el otro no lo puedo pronunciar. Chido, gracias a toda la banda que estuvo presente el día de hoy. Nos escuchamos, a toda la banda que mandó saludos. También por ahí la banda de allá de Toluca, a mi querida prima Lulú, ay, se fue, a Lulú, Lulú Nicasio Galindo, que nos están escuchando allá, toda la banda de Toluca, chido, gracias a toda la familia que está por allá en Tolux, chido la banda, muchas gracias. Yo soy Ricardo Líbrido, nos estamos escuchando el día de mañana que es domingo. Mañana domingo a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos y también por Facebook Live. Vamos a estar en otra cuenta, ahora estaremos difundiendo también en otra de las cuentas que tenemos para que pues más banda nos dé tinta de dónde andamos y ustedes puedan pasar la voz. Nosotros estamos a partir de las 7 de la noche todos los días, pues mientras dure la cuarentena, porque si no pues ya después ya a lo mejor modificamos el horario. Pero por lo pronto pues vamos a estar así en lo que se normaliza el PEX aunque no lo creo que se normalice en estos tiempos al menos. Vámonos con otra rolita más de estos carnales que se hacen llamar el Gran Silencio. Ay, es que la neta no conozco mucho del Gran Silencio o las canciones se me hacen medias desconocidas. Yo les dije que me dijeran si ustedes sabían algunas rolas, porque la neta no soy muy diestro en esto de las canciones. Híjole, Chuntaro está y la acabamos de escuchar. Esta también. A ver qué sale. Ahora sí que a ver qué sale. Esta canción se llama Almas del Cielo y es el Gran Silencio aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. Ahí está. Ahí está agarrando. Cero. Estuvo muy cagada. Se llama Hippie Japa y es son el gran silencio, la pura sabrosura el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Nosotros nos despedimos, carnales, gracias a toda la banda que estuvo ahí presente. Nos escuchamos el día de mañana a partir de las 7 de la noche, aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Vamos a estar en otro en otra cuenta. También por ahí llegó Falas. Bueno, también saludos. Vamos a estar en otra cuenta. En otra de las tantas cuentas que tenemos, no sé cuál sea, pero vamos a estar transmitiendo por otra cuenta para que la banda que nos escucha pues sepa que estamos transmitiendo a partir de las 7 de la noche. Y bueno, pues pues cuídense, carnales, y bueno, pues que se les sea leve estos días que pues están medios aburridones, y bueno, pues busquen una actividad chida para entretenerse un poco. Bueno, nos vamos, y bueno, pues cuídense mucho y nos escuchamos a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda, y pásenla bien, cuídense, carnales.